Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos dicho que el discurso de Jesús que registró Mateo, en capítulo 24, hablaba principalmente de lo que era la destrucción de Jerusalén, pero también habla acerca de la segunda venida de Cristo y las advertencias que hay en esta relación, porque justamente para nosotros ese momento, porque si Cristo vino la primera vez, Él prometió volver y va a venir por segunda vez, y los textos dicen que está muy pronto a que esto ocurra. ¿Sabes? En una oportunidad escuché a una persona que daba una explicación acerca de la venida de Cristo y decía que iban a estar todos los canales de televisión transmitiendo. Me pareció interesante, pudiera ocurrir, pero creo que habla también de una destrucción que va a haber. Me dudo de que vaya a haber algún canal allí, en pie. Allí hay un engaño sutil, claro, porque sí. No necesitamos televisión para ver el acontecimiento, porque dice todo ojo le verá. O sea, no necesitamos y, eso. Y hay quienes se ponen en empiezan a hacer problemas porque dice, pero lo que están en si viene por el hemisferio norte, los que están en el hemisferio sur no lo van a poder ver. Eso no es problema para Dios, ese es un detalle insignificante para Él. Si Él dice que todo ojo le verá, es porque va a ser así, no hay ningún problema. Entonces, pero el Señor nos hace una advertencia, ahí en el capítulo 24, verso 23, dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no creáis, porque se levantarán, y nuevamente nos dice, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Creo que nuestra fe no puede estar puesta en lo que vemos y escuchamos, porque si es así, vamos a ser muy fácilmente engañados. Dime tú, aquellos magos que tú ves, que sabes que hacen, son ligeros con las manos y te distraen de alguna manera y hacen aparecer cosas o desaparecer cosas. Nosotros sabemos que eso es un engaño, lo sabemos. Y sin embargo, nuestra vista nos está diciendo que eso ocurrió, que este hombre sacó una moneda de la oreja de una persona. Y así, dime tú, ¿cuánto más fácil va a ser para el enemigo engañar a una persona que cree en esa, que cree lo que ve y escucha solamente? Fíjate que este texto que estamos analizando acá está relacionado con la venida de Cristo, en realidad los últimos acontecimientos, porque los versículos 21 y 22 es la advertencia, ¿no es cierto?, que se aplica justamente a los últimos días de la historia del mundo. Pero había una advertencia muy similar a lo que sucedería con Jerusalén, pero allí era una señal de la destrucción de Jerusalén en los versículos 4 y 5. Entonces no hay que confundirse, pero esto es una señal real. Dice que engañarán si les fuere posible a los escogidos. Bueno, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si lo dice, nos está haciendo una advertencia. Y creo que seríamos demasiado necios si pensáramos, a mí no me va a ocurrir eso, yo no. Porque si el Señor lo advierte, cuando dice que tratará de engañar, si fuere posible aún a los escogidos, es porque esto va a acontecer. Y nosotros debemos tener nuestra fe puesta en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que vemos y escuchamos. Y hay detalles tan importantes como esto, así que si os dijeren, dice, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. O sea, es tan directa la advertencia de Jesús en relación a su segunda venida, que habrán realmente, no solamente falsos profetas, sino habrán hechos portentosos, que darán pie a decir, vaya, pareciera que esto es la venida de Jesús que se está presentando. Y fíjate en el verso 27, ahí el Señor nos dice claramente, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto del relámpago es muy descriptivo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver relámpagos. Yo digo personalmente, ha quedado sin eso. Yo lo he visto en la Pampa Argentina, porque como es una planicie tan extensa, tú tienes una visión muy larga, pero de noche pude ver hasta los animales que estaban en esa pampa a la distancia, con un solo rayo que deslumbró, realmente fue extraordinario. O sea, ese es un rayo. Ahora dice acá, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, es una luz maravillosa, extraordinaria, portentosa, dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. No será en oculto, no será en una casa, no será en un aposento, no será en un desierto, sino será vista para todas las personas. No será que lo verán solamente aquellos que tienen un discernimiento espiritual. No, el Señor no va a venir espiritualmente. Claro, es otro engaño. Ese también dice que solamente los que tienen discernimiento. No, va a ser para todos. Incluso la profecía habla de que aquellos que lo traspasaron también estarán presentes para verlo ahora venir en gloria y majestad. O sea, si en algún momento vino como un hombre, un ser humano, a darnos ejemplo de lo que es el amor de Dios, y como ser humano murió y padeció, ¿no es cierto?, y nos dio vida a nosotros, ahora no va a venir en esa condición, sino que vendrá como Rey de Reyes. Y su venida es una venida que es visual, y también es una venida real, no ficticia, porque recuerdas tú que cuando estaban los discípulos despidiéndolo, los ángeles se le acercaron y le dijeron, mira, este mismo Señor que ha sido tomado de vosotros, ¿cómo fue tomado? Como real, así vendrá cuando venga por segunda vez. Y la primera venida de alguna manera nos anticipa que efectivamente su segunda venida será real y portentosa, como lo demuestra Jesús en estas instancias del capítulo 24 hasta el 31. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y fíjate que aparecen aquí algunas profecías que ya están cumplidas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos. Tenemos que hacer énfasis en que la segunda venida de Jesús es personal y literal. No es algo que va a ocurrir en oculto. Volvemos a insistir en esto, porque el Señor mismo descenderá del cielo, dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Y no solamente eso, porque algunos hechos que se mencionaron ya están, han pasado, así son, es historia. En 1780, por ejemplo, el 19 de mayo, el sol se oscureció durante casi todo el día en una gran parte de la sección de América del Norte. Es así llamado el día oscuro, dice un comentador. Fue la primera de las señales en los cielos ordenadas por Dios. Y la verdad es que este oscurecimiento del sol no tuvo una explicación. No tiene explicación científica, sí, sino que se oscureció y fue tanta la oscuridad. Sí, porque no fue producto de un eclipse, porque alguien podría decir, pero eso no es ningún problema. Seguramente ocurrió un eclipse, pero en esa fecha, si se recurre a los registros, se va a poder ver que en esa fecha no ocurrió ningún eclipse, no hubo un eclipse de sol. Y tú sabes que a pesar de los eclipses a veces hay luminosidad que se deja ver, pero aquí dice que era tan intensa la oscuridad que no se podía que leer, tu mano no podías mirarla ni verla. Bueno, son indicios de que Cristo está pronto a venir. Usted debe estar preparado. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. En una época de tanta confusión e incertidumbre en nuestro mundo acerca del futuro, ¿de qué modo podemos aprender a obtener fortaleza y esperanza personales con las promesas de la segunda venida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.